Prepare su vida, prepare su, abra su corazón para recibir lo que el Señor tenga que entregarnos esta tarde. Y que Amén. El Señor revista de muchas gracias, mi pastor. Amén. Muchas gracias, mi pastora Marisol. Bueno, es una hermosa oportunidad que Dios nos da para poder compartir con usted la palabra del Señor. Y es una bendición poder estar en medio de su casa a través de esta Amén. Transmisión en vivo, este servicio digital. Dios nos permite esta instancia, nos permite esta comunicación a través de las redes sociales. Amén. Y cómo no agradecerle al Señor que Él nos permite estar ahí, tal vez en su casa, en su habitación, tal vez compartiendo una sobremesa después del almuerzo. Gracias al Señor. Amén. Vamos a pedirle a Dios entonces que nos revista de su gracia. Amén. Gracias que le dé Dios a usted para entender, comprender la palabra, recibirla en su corazón. Gracias que me dé para poder entregar este pan que viene del cielo, hermano. Amén, así es, Señor. Bendito el Señor. Y créalo con todo el corazón y ya va a entender por qué decimos que este pan viene del cielo. Bendito el Señor. Amén. Vamos entonces a la exhortación. Para los que vienen recién conectándose, hemos leído el Salmo 23, verso 1 al 6. Jehová es mi pastor. Amén. Bendito el Señor. Sí, Señor. Bien, entramos a la palabra del Señor. Usted entenderá de que el Salmo 23 es un salmo que muchas veces se ha leído, muchas veces se ha exhortado, se ha enseñado. Y a lo mejor también alguien podría decir, pero pastor, otra vez el Salmo 23. Porque nunca faltan los hermanos que no entienden que es el Señor el que va a la palabra. Amén. No, es que una palabra no tiene que repetirse nunca, dice alguien por allá. No, es que no entiende, es el Señor el que da el alimento. Amén. Si usted está acostumbrado, me entiende, a entregar una palabra que está por allá archivada, eso es otro cuento. Pero yo le pido al Señor que Él me dé la palabra y es mi relación con el Señor como pastor, que Él alimenta a la iglesia. Así que el Señor nos ha dado aquí. Hoy día vamos a hablar de una interrogante que el Señor me dijo por ahí, por el día martes creo que fue, cuando el Señor me entregó la palabra. El día martes creo que fue. Me entregó la palabra. Me dijo el Señor acerca del mensaje de las ovejas. Pero hay una interrogante que el Señor quiere hacerle a usted hoy día. La interrogante es, ¿es Jehová realmente su pastor, hermano? Gloria a Dios, bendito Dios. ¿Es el Señor realmente su pastor? Amén. Vamos a hablar de esta palabra. Como usted bien sabe, el rey David, que era un muchacho que pastoreaba las ovejas, esto quiere decir que lo más probable es que el rey David viviera en Belén. Belén era la ciudad o el pueblo donde estaba el criado o el cuidado de las ovejas. En Belén se criaban ovejas y ahí se empezaba a hacer masiva la venta hacia toda la región, hacia el mismo Israel, y se extendía hacia afuera, hacia la frontera, el comercio de las ovejas. Él se queda muy importante. Ahí mismo nació también nuestro Señor Jesucristo y se crió y vio, ¿no es cierto?, todo este cuidado que los pastores tenían de las ovejas. Entonces, mientras el Señor pastoreaba, se acordó seguramente también del rey David y del Salmo 23, cuando él decía que yo soy el buen pastor, ¿me entiende? Y él tomaba esta alegoría del pastoreo de las ovejas, diciendo que él era el buen pastor y nosotros éramos las ovejas. Bendito el Señor. Pero quiero tomar este Salmo 23 para decirle de que en realidad el salmista está hablando de algo que él vivió, está hablando de algo que él hizo. Por eso es que escribió estos seis versos, ¿me entiende? Que es la separación, ¿no es cierto?, que se le da hoy día en estos tiempos. Estos seis versos que son realmente una gran verdad. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sí. Bendito el Señor. O, eso quiere decir, ¿me entiende?, así lo damos vuelta. Jehová es mi pastor y todo lo tendré. ¿Se da cuenta que cambia? Cuando decimos nada me faltará, es como que podemos entender, bueno, no me va a faltar nada. Pero decir todo lo voy a tener, es como hay que tener fe para entender que todo lo vamos a tener si Jehová es nuestro pastor. Porque inmediatamente se viene a la mente pensando, bueno, pero Dios aún no me ha respondido mis peticiones, aún no tengo casa, Dios aún no me da esto, aún no me da esto otro. ¿Cómo entonces dice que nada me faltará? Bueno, vamos a darle una respuesta, ¿no es cierto?, a esta palabra a medida que vamos conversando de la palabra del Señor. El salmista habla de una vivencia personal. Mientras las ovejas, ¿entiende?, estaban siendo pastoreadas por el pastor en el campo, ¿me entiende?, había que tener sumo cuidado de las ovejas. Usted sabe que las ovejas hoy día se crían prácticamente en un criadero de ovejas. Y se le hace un establo y muy espacioso, se le hace realmente un lugar, ¿me entiende?, donde puedan estar las ovejas, donde puedan vivir de noche, una buena cama de paja, ¿me entiende? Se les hace un establo bien espacioso y se le pone cercas más encima para que las ovejas no se arranquen del lugar donde están siendo criadas. Antes no, antes era distinto. Entonces hoy día es sumamente distinta la crianza, ¿me entiende?, al tiempo antiguo. Hoy día se le da el pasto condensado, la alfalfa o el trébol, ¿no es cierto?, se corta y se envasa, se comprime y se hacen los fardos de este pasto, ¿me entiende?, de este heno, el forraje que se le da a estas ovejitas. Y realmente que las personas tienen muy buen resultado, pero también hay que tener cuidado, porque si el forraje está más de un mes, se le llena de hongo y también puede infectar el estómago, la guatita de la oveja. Pero bueno, hablando del tiempo del rey David, era sumamente complicado. Es como lo que pasa hoy día. Antiguamente, ¿me entiende?, los hermanos estaban en la iglesia y escuchaban a su pastor, no había redes sociales. Era como el tiempo antiguo, ¿me entiende? Y le voy a explicar por qué. El rey David sacaba las ovejas, las cuidaba, las llevaba a lugares de delicados pastos, miraba el pasto que no hubiera no tuviera alguna cosa que fuera nociva, alguna maleza que les fuera a hinchar, miraba el pasto que tampoco tuviera alguna feca de animal, que no hubieran huellas de pelos en el pasto, que no hubiera habido algún ciervo o algún otro animal, ¿me entiende?, que haya estado ahí en ese lugar. ¿Por qué? Fíjese que en el cuidado de las ovejas es tan importante que las ovejas se enferman cuando usted las saca del corral. Es una preocupación constante del ganadero. Por eso es que hoy día se hacen corrales y se ponen cercas para que el animal siempre esté en un lugar donde es cuidado, donde es protegido y no se vaya a contaminar de parásitos que enferman a la oveja, hermano. ¿Me entiende? Por ejemplo, y aquí quiero que ponga atención, vamos a hacer un paralelo acerca de la vida de la oveja y acerca de nuestra propia vida espiritual. Y espero que los hermanos estén escuchando esto. Bendito el Señor. Cuando el hermano está en la iglesia comiendo el pastito, se está escuchando a su pastor, eso quiere decir que está dentro de un corral. Yo le puedo poner una cerca a usted y decirle, hermano, tenga cuidado, no escuche a otros pastores, tenga cuidado con lo que escucha en internet, lo que escucha en YouTube, lo que escucha en Facebook. No todas las predicaciones son realmente aceptables, pueden haber un pasto envenenado que le puede hacer mal. Ahí estoy poniendo una cerca, ¿ve?, para que usted no se vaya y extienda la frontera del corral, de la cerca, y no se vaya a contaminar. El ganadero que cuida sus ovejas dentro de un corral sabe que las tiene aseguradas. Pero ¿qué pasa cuando la oveja está afuera? Como le decía, pueden haber pastos contaminados. ¿Sabe usted que el pasto contaminado con fecas de animal, y sobre todo el perro se come la feca, come un pasto que está contaminado por otros animales y en su estómago cría unas larvas y luego va al pasto y deja sus fecas? La oveja muchas veces tiene este problema y esto pasa a nivel de todos los lugares. Pasa lo mismo, que la oveja no se da cuenta cuando va a comer un pasto que está con fecas de perro y esto le enferma el estómago. ¿Saben lo que le pasa? Se enferma de modorra de la oveja, se llama. Es una enfermedad. Toxacara se llama el parásito. Es una enfermedad, la modorra de la oveja. Le da anemia a la oveja, le da flojera, cansancio, no quiere después estar junto con las ovejas. Bendito el Señor. Y al final, este parásito empieza a crear unos gusanitos que se le van a la cabeza. Si no es al estómago, la mayoría de las veces se le va a la cabeza y le forma un quiste. ¿Me entiende? Un pequeño quiste en la cabeza y la oveja se vuelve loca, y la oveja se va del rebaño, porque empieza a vagar, no se da cuenta que tiene que estar reunida, ¿me entiende? Y no tiene ganas de estar con los demás. Entonces cuando el hermano escucha o come de este pasto envenenado con la feca de los perros, es fuerte lo que le voy a decir, pero cuando el hermano se convierte en un animalito como el perrito, que empieza a morder a sus pastores, empieza a hablar mal de sus hermanos, no lo escuche usted, hermano querido, porque se va a contaminar de la modorra de la oveja. Ese pasto que está comiendo, eso que él está diciendo a esa persona, está envenenado. Le va a contaminar su estómago y le va a poner un quiste en su cabeza que le va a hacer volverse loco y se va a ir de la iglesia, porque va a empezar a creer las mentiras que ese animal, hablando, ¿no es cierto?, de en la parte de campo, que ese perro dejó ahí en el pasto de las ovejas. Por eso que era tan difícil para el rey David tener que cuidar el pasto minuciosamente, como le decía, cuidar que no hayan pelos, porque a lo mejor había, ¿no es cierto?, animales salvajes, silvestres, que podrían haber dejado una feca, o si, o a lo mejor un ciervo. Era habitual que los animales se juntaran, como las ovejas iban para allá, para acá, se podía juntar como un ciervo. ¿Qué pasaba si se juntaba o comía un pasto contaminado donde había estado un ciervo, por ejemplo? Se podía acostar la oveja. Si había un ciervo por ahí, puede haber dejado la garrapata del ciervo, que se llama. También es una enfermedad hoy día conocida como la babesia. La babesia. ¿Qué pasa cuando la oveja le da babesia? Cuando la oveja le da babesia, esta garrapata del ciervo le da anemia y le da tiricia. Aparte de que se pone floja, no quiere caminar y se cansa, se pone amarilla, le aumenta la bilirrubina, se empieza a desvanecer, no quiere estar en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque se enfermó con esta babesia, que es la garrapata del ciervo. Está hablando de ciervo con C, el animalito. Pero ¿cómo sabía el Señor cuando comparó al cristiano con la oveja? ¿Cómo sabía él que la vida de la oveja era un tan común y tan igual a la vida del cristiano? Cuando el cristiano escucha otros pastos, escucha otras predicaciones, aparentemente son bonitas, pero cuidado, que ese pasto de aquel ciervo puede tener babesia. Y te vas a enfermar, hermano querido. Por eso que los pastores somos celosos y les decimos, hermano, antiguamente no nos dejaban escuchar radio, predicaciones de otras radios, no nos dejaban ver programas de televisión, uno o dos que había. Y nos decían, si alguien es sorprendido escuchando radio, programas de radio y escuchando otros predicadores, vamos a tomar serias medidas. Incluso se le podía hasta expulsar. Es sinónimo de enfermedad espiritual. Por eso que los pastores somos celosos en eso. Cuídese usted. No todos los pastores que le hablan pueden tener una buena doctrina. Yo confío en los pastores que conozco, los pastores de nuestra iglesia. No todos los conozco, pero sí confío. Pero yo no he escuchado y no conozco a un pastor que está en internet, que está en YouTube. No los conozco y a veces escucho predicaciones que son nocivas, que dan mortandad a la iglesia. Y comentamos con mi esposa, le digo, ¿cómo puede haber que los hermanos estén comiendo pasto contaminado, con babesia, con la modorra de la oveja, y se contaminan, se enferman de la cabeza, andan todos enfermos, sin fuerza? Viene la prueba, la tentación, y los voltea, y se los lleva de la iglesia, porque se contaminaron, porque se enfermaron. Así que, hermano querido, yo le invito a que usted tenga cuidado con lo que come, con lo que se alimenta. Escucha a su pastor, por algo Dios le puso en una iglesia. Escucha a su pastor, aliméntese de la palabra que su pastor le da, que su hermano encargado, su líder, que está delante de usted, le está entregando. Amén. Bendito el Señor. Amén, gloria a Dios. Y la responsabilidad que tiene que tener el líder, el pastor, el hermano encargado, el hermano predicador, el que está por delante, la responsabilidad de cuidar de la oveja y entregar un pasto que sea fresco. Como le decía, si estamos en un corral, el alfalfa, el trébol, ¿me entiende? Que está por más de un mes, se llena de hongo y le hace mal a la oveja. Por eso es que hay que estarla renovando constantemente. Por eso yo le digo que yo le pido al Señor que me dé la palabra para llegar a la iglesia. Fácil me sería, ya hermano, vamos a hablar de esto. Y pongo el dedo ahí y vamos a hablar de esto otro, hermano. Y pongo el dedo ahí y le hablo. Pero prefiero que Dios me dé palabra fresca, pasto fresco que necesita la iglesia. Señor. Bendito el Señor. Así que el pastor tiene mucho cuidado con la oveja. Tiene mucho cuidado con la oveja. Se puede contaminar, se puede enfermar. Por último, se puede enfermar de sarna. ¿Sabes lo que le pasa a la oveja con la sarna? Se le pega, ¿no es cierto?, ese bicho que le empieza a picar el cuerpo y se rasca en contra de la roca, se saca la lana, los pedazos de lana y se le caen, ¿me entiende? Y queda toda pelada porque tiene sarna, porque el pastor no se dio cuenta, o si es una oveja silvestre no se va a dar cuenta el pastor porque anda por allá la oveja. Pero cuando el pastor se da cuenta que tiene sarna, tiene que aplicarle la inyección para que esa oveja no se esté rascando y bote la lana. Personas que no cuidan, que no son cuidadosas, ahora más encima con el 10%, andan botando la plata, hermano. Cuídela usted, sea sabio, sea previsor. Le dije la semana pasada, hermano, no vienen tiempos mejores, vienen tiempos difíciles. Yo le recomiendo, hermano, empiece a guardar alimento. No soy el primer pastor que ha recibido esto. He recibido por lo menos de dos o tres pastores y algunos hermanos, bastantes hermanos, mi esposa, han soñado con esto que viene. Una catástrofe mundial, terremoto y tsunami. Hay que guardar alimento, hermano querido. Amén. Hay que guardar alimento. Así que con la poca platita que Dios le ha dado, usted sea sabio, guarde sus alimentos, guarde su agua, no esté gastándolo inútilmente, hermano querido, en cosas que no le van a servir. La lana, que es la parte económica del cristiano, es la bendición, no la esté botando, hermano querido. Si la anda botando en cualquier cosa es porque le dio sarna. No es capaz, mire usted lo que le voy a decir, no es capaz muchas veces de llevar una ofrenda a la iglesia al Señor. Pero sí que es capaz de botarle en cualquier cosa. Los que me conocen a mí, ¿me entiendes? Saben de que nosotros como pastores no andamos predicando el diezmo. A pesar de que hay pastores que han enseñado de que el diezmo no es para estos tiempos. Eso es una mentira. Porque aún sigue vigente el diezmo y hay bendición en dar. Amén. No solamente nosotros somos testigos, muchos hermanos nos han dicho, mi pastor es una bendición dar, sí, porque aún está vigente. Pero el pastor por allá que te dio babesia, te dio a comer pasto, te enseñó algo errado. Y el hermano lo cree y no quiere abrir su mano para el Señor. Yo no te predico nunca el diezmo, hermano querido. Nunca le hablo de esas cosas porque sé que esto es voluntario. Pero debiera de ser obligación decirle, hermano, usted tiene que servir al Señor. Pero no lo hacemos porque sabemos que estamos en tiempos difíciles y ya la fe no es como antes. Antes el hermano le creía todo al Señor. Hoy día los hermanos están débiles en fe. No le creen todo al Señor. Entonces que Dios nos ayude. Amén. No botes tu lana, hijo querido. Que Dios nos bendiga. Amén. Bueno, usted ha escuchado otras veces cuando he predicado de que también, me entiende, está el oestruz, es una mosca, me entiende, que anda volando alrededor. Esa larva está se le pone ahí, cuando come pasto, se le pone las narices a la oveja y luego se le cae al suelo, se convierte en mosca y esa mosca anda rondeando las ovejas y le pone larvas aquí en las narices, que también se le van al gusano a la cabeza y también otras veces al estómago. Todo tiene que ver con la cabeza y el estómago, la parte comer y la parte pensante, y vuelve loca la oveja. ¿Me entiende? Por eso es que dice ahí el salmista que le unge la cabeza con aceite. Le echaba aceitito para que, y en las narices y aquí para que una que no se quede enredada en la zarza y también para que la mosca no pudiera metérsele en la nariz y echarle ahí, ¿no es cierto?, esa larva que le iba a contaminar a la oveja. El Señor tiene muchos cuidados para nosotros. Andaba con un cayado, llevándola a agüitas de corriente, aguas limpias, aguas. ¿Sabía usted que la oveja diariamente toma hasta 7 litros de agua? Por eso es que el pastor se preocupa de darle un devocional diario, agüita, ¿ve? No es una palabra teológica, es una palabra de aliento. Se preocupa el pastor, la pastora, de entregar una palabra, un devocional, de mandarle, ¿no es cierto?, un pan de vida, de mandarle una predicación los días domingos, porque el pastor sabe que la oveja necesita alimentarse, necesita tomar agua. Bien, como usted ya ha escuchado, hemos hablado de los cuidados de la oveja. La oveja necesita muchos cuidados, el corte de las pezuñas, el corte de la lana cuando se ensucia con el barro o con la feca y se le endurece y es una molestia para la oveja. Cuando, cuando el lugar donde están las ovejas es húmedo, se le pudren las patas a la oveja. Mire los cuidados de la oveja, es tan delicada la oveja. Hay que cuidarla mucho, pero acuérdese que Jehová es nuestro pastor. Él nos cuida y nos guarda. Pero la pregunta ahora, bueno, yendo ahora a la parte también espiritual, la pregunta es si Jehová realmente es nuestro pastor. Fíjese de que el rey David, cuando se dio cuenta de que él como pastor cuidaba las ovejas, cuando se dio cuenta de que él como pastor daba su vida por las ovejas, como decía el Señor en San Juan 10, y se venía el león, el oso, él con su honda mataba y con su callado los golpeaba al león, al oso. Por eso que no tenía miedo cuando venía alguien, porque sabía que el Señor estaba con él. Porque había sido ungido por el Señor para ser rey en su juventud. Usted lo sabe. Isaí mandó a llamar a todos los hijos de... Samuel mandó a buscar a todos los hijos de Isaí. Y llegaron todos los hijos y al final llegó David. Un muchacho joven, hediondo a ovejas, porque era un pastor. Pero fue ungido por el Señor. ¿Qué quiere decir? Que recibió una fortaleza de parte de Dios, una confianza que Jehová estaba con él. Y cuando fue a enfrentar al gigante Goliat, le ardió el celo en su corazón. ¿Quién es este incircunciso? ¿Quién es este que desafía los escuadrones de Jehová? ¿Sabe lo que quiso decir? ¿Quién es este hombre que inmundo, gentil, que no tiene pacto con Dios? Bendito el Señor. No tiene ninguna relación con el Dios de los cielos, porque es incircunciso. Y era una señal la circuncisión de Israel con el Señor. Un pacto íntimo de Israel con el Señor. Era la señal para su pueblo. ¿Qué voy a tener miedo? Le dijo a este que ni Dios lo conoce. Bendito el Señor. Eso quiso decir con incircunciso. Y fue y enfrentó al gigante y lo derrotó. Era un hombre valiente. Pero fue perseguido porque la gente decía, Saúl mató a 1,000 y David mató 10,000. Y hasta la diferencia, por lo menos, ¿se da cuenta? Así que ¿cómo el rey no iba a sentir envidia de este muchacho que había llegado, ¿no es cierto?, a enfrentar a un gigante? Pero como Jehová estaba con el muchacho, la fama se extendió. Y Saúl sintió celo porque ya había sido desechado por el Señor. Y lo persiguió a muerte. Usted tal vez conoce la historia. David anduvo vagando, anduvo por muchos lugares, anduvo por otros países, con el rey Moabita, se fue a Siria, huyendo, porque Saúl quiso matarlo. Nueva oportunidad. Saúl entró a la cueva donde estaba David. Y no se dio cuenta y se quedó dormido. Y David estuvo a punto de matarlo, pero sintió temor, porque era un hombre sometido, porque respetaba la autoridad. Y tomó su vestido y le cortó uno de los bordes. Y al otro día, cuando despertó desde el otro lado de la quebrada, parado en un cerro, le decía, mira, Saúl, mi rey, anoche Jehová me entregó en tu mano y no te di muerte, porque yo temo a la unción del ungido. Aunque Saúl, discúlpeme usted, hace rato que había perdido la unción, porque Dios lo había desechado. Pero David igual lo respetó. ¿Qué quiere decir? Que él no quiso levantar su mano, ¿sabe por qué? Porque él era un muchacho, no era nadie, no era ungido rey, no era nada. Así que no quiso levantar su mano. Así que las cualidades de David son muy importantes. Era valiente, era sometido, era fiel, tenía un pacto con el hijo de Saúl, Jonatán. Era un hombre de buen corazón, ¿me entiende? Mandó a buscar después a los descendientes de Saúl y los tuvo en su casa y los alimentó. Cuando fue a buscarlo, ¿me entiende? Edom, ¿cómo se llamaba, mijita? Mefiboset, gracias, mi reina. preciosa. Yo le digo a mi reina preciosa, a mi esposa, porque la amo mucho, porque ella está siempre conmigo. Así que le tendió la mano a Mefiboset. Era un hombre sincero, que cuando cometía pecado, se arrepentía delante del Señor, pedía perdón y reconocía que había pecado. Bendito el Señor. Era un hombre fiel, tenía muchas cualidades. Pero ¿sabe lo más hermoso? Que mientras anduvo por el desierto vagando, siendo perseguido, él no reclamó. Cuando iba caminando, la gente, algunos le decían cosas, pesadeces muy fuertes, y uno dijo, pero Saúl, uno de los 400 soldados, pero le dijo, David, déjame, yo voy a callar a ese desleal que está hablando en tu contra. Y no, le dijo, déjalo, ¿cómo sabes que el Señor lo ha enviado a decirme cosas tal vez a mí, para corregirme? Bendito el Señor. Era humilde, David, pero sobre todo él supo esperar el tiempo adecuado en que el Señor lo levantara y lo ungiera como rey. Porque Saúl le tiraba lanzas cuando era un muchacho, y Saúl estaba siendo atormentado por un demonio que Dios le había permitido atormentarlo. Venía este muchacho y tocaba el arpa, y el Espíritu de Dios que estaba en él hacía que este espíritu se fuera, y Saúl encontraba paz. Y de repente reaccionaba con envidia y pescaba su lanza y se la tiraba a David, y David le hacía el quite. Imagínense qué tremendo, hermano. Tantas cosas que tuvo que pasar David. Se granjeó enemigo, se hizo enemigo sin quererlo, por el hecho de ser hijo de este Dios bendito. Él supo esperar el tiempo. Él confió en su Dios. Él confió en que el Señor tenía un pacto, una promesa con él. Y le prometió hacerlo rey y ponerlo por cabeza. Bendito el Cordero de Dios. Entonces hoy día yo le pregunto, bueno, es el Señor el que le pregunta a usted, ¿Jehová es realmente su pastor, hermano querido? ¿Está usted confiando en que Él le alimenta a usted diariamente y le da el agua? ¿Está confiando o está buscando por la suya, se desespera? ¿Está buscando de alguna manera poder, no es cierto, conseguir alimento? ¿Y está buscando de alguna forma poder buscar, no es cierto, que el gobierno le extienda la mano? Y no está mal que hagamos trámites, no está mal. Pero ¿sabe qué? Nuestra confianza debe estar en el Señor. Sí, Señor. ¿Dónde está la confianza? ¿En el dinero de la AFP? ¿En el trabajo que podamos hacer porque algo inteligente puedo ser y algunas cosas puedo hacer? ¿Puedo emprender algo y me va a ir bien? ¿O estamos confiando en el Señor? ¿Estamos confiando que los cuidados de nuestra vida espiritual y nuestra vida familiar vienen del Señor? ¿O estamos desesperados? Porque la oveja tiene hartos cuidados, ya se lo mencioné. Y el pastor se preocupa. Tiempo atrás decíamos, a veces actuamos como padres y no como hijos. Y el padre se preocupa del hijo. ¿Usted ha visto alguna vez un niño de 6, de 7 años que salga en la mañana a trabajar para traer el pan a su casa? Ningún niño lo hace. ¿Sabe por qué? Porque para eso tiene su padre que se preocupa de alimentarlo. El hijo se preocupa de pintar, de jugar, de pasarlo bien, de reírse, de dormir. El hijo se preocupa de todo, menos de que tiene que comer. Almorzar, le dicen como a las 2 de la tarde, y el niño recién se da cuenta que tenía que almorzar. No preparó alimento porque sabe que su madre le preparó alimento. Juega y se ensucia, y de repente la mamá le dice, ya hijo, al baño a bañarse. Se da cuenta que está todo sucio y ni se preocupó. ¿Sabe por qué? Porque para eso está su madre, que lo va a bañar. Quiere ir a comprarse algo, la mamá o el papá le da dinero para ir a comprarse algo, o le traen un regalito ahora para el día del niño, ¿no? Los hermanitos que han recibido chocolate o dulce tienen que darle al pastor también un poco. Bendito el Señor, tiene que darle el diezmo de esos dulces. ¿Sabe que no se preocupa el niño? Porque tiene un padre, una madre. Así también lo hace el Señor con nosotros. Se preocupa de nosotros, de que tenemos que darnos, vestirnos, bañarnos, que tenemos que estar en nuestras casas con nuestra familia. Por eso es que dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así es. Buscar primeramente ¿qué? El trabajo, la añadidura, busca el auto, busca la casa. No, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Vive una vida abundante, confía en el Señor, vive como verdadero hijo. Y lo demás, y el alimento y el vestido, el Señor lo añade. Amén, gloria a Dios. ¿Se da cuenta que a veces no actuamos como hijos, sino como padres? Que el Señor nos ayude, hermano querido. Amén. En otras palabras, cuando el Señor le pregunta a usted si está viviendo realmente como oveja, si realmente Jehová su pastor, ¿sabe lo que quiere decir? ¿Está usted dependiendo 100% del Señor? ¿Depende usted de Dios? Si no está dependiendo de Dios, es que aún no ha entendido lo que es el Evangelio. Pero ¿cómo, mi pastor? ¿Tengo que salir a trabajar? Sí, porque el Señor te da las fuerzas y te da el trabajo. Obviamente que hay que hacerlo. Es obvio. No le estoy diciendo, hermano, deje su trabajo y deje que Dios le alimente. No. Muchas veces el pastor, al no tener trabajo, al dedicarse a la obra, lo hace así, confía en el Señor. Y Dios nos alimenta y podemos dar fe con mi esposa de que Dios nos da, nos provee, nos sustenta. Sí, es cierto. Pero más allá de eso, es la preocupación, hermano. ¿Dónde está tu fe? ¿Estás confiando en el Señor, hijo querido, de que el Señor te va a proveer? ¿Estás confiando, hijo querido, de que el Señor le va a bendecir en su vida diaria? Y aunque no tengamos nada, si tenemos un negocio, confía en que el Señor le va a multiplicar las ventas. Bien, sí, Señor. Mire, le voy a decir que yo estuve trabajando vendiendo frutos secos, porque quedé sin trabajo. Pero ¿sabe qué? Algo que siempre me llamó la atención, que durante los meses que trabajé, todos los días, escuche bien, todos los días vendía la misma cantidad, 20.000 pesos. Y yo no me ponía de acuerdo con ninguna persona para que me viniera a comprar y me hicieran la cuota de 20.000 pesos. Pero yo sabía que hoy día iba a vender 20.000, sabía que mañana iba a vender 20.000 y pasado iba a vender 20.000. Porque el Señor se preocupaba de que yo vendiera 20.000 todos los días. Y podía decirle al Señor, Señor, dame más, la cuota de Dios era 20.000. Pero yo tenía que confiar que el Señor es el que proveía en ese momento. Y así lo hacemos hasta el día de hoy con mi esposa. Aunque Dios me da trabajo, trabajo material, y salgo a trabajar, ¿me entiende? De noche como cuidador a un edificio, y estoy trabajando vendiendo alimentos, también en las tardes, hasta la noche. Pero yo confío que aunque no tenga nada, aunque la higuera no dé higos, como decía Habacuc, aunque la viña no dé las uvas, aunque las ovejas no den sus crías y no haya leche, ni haya sus quesos, con todo yo confío en el Señor. Amén. Sí, dependemos, Señor, en el Señor. Amén. De que Él es nuestro pastor, hermano querido. Sí, Señor. Amén. Así que una vez más le pregunto, ¿es Jehová realmente su pastor, hermano querido? Amén. Si Jehová es su pastor, confíe plenamente de que Él le va a guardar de el animal que quiera hacerle daño. Bendito el Señor. Adereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Pobres ovejas que al sentir el olor del depredador se asustaba. Pero ¿sabe qué? Tu vara y tu callado me infunden aliento, decía la oveja. Tengo un pastor que está al lado mío con una vara y un callado y me va a defender. Y se sentaba y veía el pastor, que ahí un poco más allá estaba el lobo, esperando de que el pastor se descuidara. Y se sentaba una piedra, abría sus alimentos, empezaba a comer. Las ovejas estaban mirando como el pastor comía. Bendito el Señor. Aderezaba mesa y con los ojos puestos en el depredador. Así que la oveja estaba confiada en su pastor, que en cualquier momento venía el lobo, el león o el oso, y el pastor saltaba para defender lo suyo, que son sus ovejas. Amén. Bendito el Señor. Amén. El asalariado no, porque al asalariado al ver el oso, el que estaba trabajando como cuidador de ovejas, ese es el asalariado, se arrancaba cuando veía el oso. Pero la familia que dependía de las ovejas, cuidaba con su vida las ovejas. Por eso que el Señor dijo que el pastor su vida da por las ovejas. porque era el sustento de la familia, era el trabajo diario del hogar, había que defenderla con todo de aquellos depredadores. Así que la oveja estaba tranquila. Tengo un pastor que me defiende, bendito el Señor. Amén. Así Jehová nos defiende, hermanos queridos, y nos guarda y nos protege. Amén. Así que si en este momento usted se da cuenta de que en realidad no está dependiendo de que el Señor le alimente, le cuide, le guarde, le ayude, anda asustado por el coronavirus porque se puede enfermar, pero si todas esas cosas el Señor está, las tiene en su mano, Él sabe a quién se lleva y a quién no se lleva, hermano. Señor. Él sabe quién se enferma y se lo lleva a su presencia y quién no. ¿Para qué se preocupa? Todo está en la mano del Señor. Anda todo asustado porque lo amenazan. No, hermano querido. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amigo, las amenazas de las deudas, que me van a quitar la casa, que me van a quitar el auto, que está hipotecado. El Señor está contigo. Él es tu pastor, hermano. No te va a dejar solo. El Señor te va a defender. Así que, hermano, yo le invito hoy día a recapacitar, a repostular su vida personal y a poner su confianza desde ahora en adelante en el buen pastor. Amén. Si dependemos de él, téngalo por seguro que vamos a ganador, porque el Señor está con nosotros. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Que Dios le guarde. Dios. Hasta aquí vamos a dejar la palabra del Señor. Para Dios, honra y gloria para siempre. Amén. Oremos. Y demos gracias a Dios por su palabra. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor amado, por esta palabra que tú nos has dado.